Onda Regional de Murcia. En la radio de casa, como en ninguna parte. Onda Regional de Murcia. Una antigua letanía que ya nadie recuerda rezaba lo siguiente: de vampiros y fantasmas, de bestias zanquilargas y de sedes que surgen en la noche, libéranos, Domine. Y es que la noche encierra misterios, enigmas y también terrores. Terrores en forma de sombras que algunas personas aseguran haber percibido. En esta noche, los peldaños de nuestra escalera nos conducen a un inquietante fenómeno: el misterio de unas sombras que paralizan a quienes las observan. Es posible que haya sido usted testigo de ellas, o quizás vaya a serlo pronto. Entre las piedras milenarias de las pirámides, en los abismos infinitos que separan las estrellas, entre las desgastadas páginas de los libros sagrados, o en los núcleos de las neuronas que conforman la mente humana, se hallan ocultos grandes enigmas, incógnitas que se superponen dando forma a una escalera, la escalera del misterio, un jeroglífico cuya solución está en el último peldaño. Dice y presenta Joaquín Abenza. Amigos, muy buenas noches. 40 minutos pasan de las 11 en este día que yo creo que pasará a la historia como el día del estreno del Código Da Vinci, como todos ustedes saben. Aunque por lo que nos está llegando de Cannes y lo que seguramente nos podrá narrar algún oyente, si es que ya alguien ha visto la película en los primeros pases, pues parece ser que la cosa no va tan inflada como algunos creían. Pero en fin, esta noche no vamos a hablar del Código Da Vinci, aunque haremos en las noticias especiales alguna referencia a esas críticas que nos han llegado del Festival de Cannes. Pero lo que vamos a hacer hoy es hablar de lo que les habíamos anunciado, que son de las sombras paralizantes y de los visitantes de dormitorio. Algo que realmente es mucho más común de lo que muchas personas piensan. Seguramente, amigos oyentes, alguno de ustedes puede contarnos algo sobre ello. Ya saben que tenemos una dirección de correo electrónico, escaleradelmisterio@yahoo.es, y un teléfono 968-200000. Aquellos que puedan hablarnos o contarnos algún tipo de experiencia o de vivencia relacionada con los visitantes de dormitorio, pues con mucho gusto les atenderemos. Como vamos a atender también a una llamada que vamos a hacer a Chile, una persona que nos va a contar una historia real de visitantes de dormitorio. Eso se da en la segunda parte del programa y que le recomendamos que no se pierda. Los saludos de quien hace esta noche el programa, Fran Fernández en el control, y ante el micrófono, Joaquín Abenza. Julia se había acostado hacía poco rato. Aquella noche sintió de forma desacostumbrada un sopor irrefrenable, un sueño imprevisto que encaminó sus pasos hacia el dormitorio a una hora mucho más temprana de lo que tenía por hábito. Ella lo achacó al duro trabajo de la jornada, aunque en el fondo sabía que aquel día no había sido diferente al resto. Echada sobre su cama, podía escuchar como un leve murmullo el sonido de los televisores, de los vecinos, el ruido del ascensor subiendo y bajando, y el desagradable ronroneo de los vehículos circulando bajo su ventana. De esta manera, su mente iba y venía, de imagen en imagen, como cada noche, preparando el prólogo al sueño. De repente, Julia escucha unos pasos por la habitación. Aterrorizada, intenta volverse para mirar el origen de ese inquietante sonido. Sin embargo, no puede. Su cuerpo está completamente agarrotado. Quien sea el que camina por su cuarto se dirige hacia la cama, y Julia nota como unos brazos y unas rodillas se hunden en su lecho, justo a su espalda. Cada vez el pánico acongoja con más fuerza su pecho, pero por más esfuerzos que hace, no puede moverse. En medio de ese horror, Julia siente como un gran peso se pone sobre su costado. Una masa negra que no puede mirar se acuesta sobre ella. Incluso siente una respiración en su nuca. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, consigue desplazarse hacia el borde de la cama, cayendo de golpe al suelo con el extraño bulto pegado a su cuerpo. Al chocar contra la alfombra, puede ver con horror un ser enorme, oscuro, que rápidamente se desvanece ante su atónita mirada. La visión es tan fugaz que no puede apreciar rasgos definidos, ni ojos, ni boca, solo una figura con forma humanoide que desaparece ante ella. Julia estaba esa noche sola. En ningún momento perdió la conciencia del entorno. Los sonidos de la televisión de los vecinos, de los motores de los coches en la calle, del subir y bajar del ascensor, no se apagaron en ningún momento. Todo había ocurrido en tiempo real. El presente programa es un intento de desvelar el enigma de un mundo increíble, la realidad de unas presencias imposibles, seres que como intrusos entran en nuestras vidas por la puerta falsa, sembrando terrores y sin saber cuáles son sus intenciones. Es posible que usted haya recibido su visita, o es posible que esté a punto de recibirla. Este caso, amigos oyentes, que acabamos de alguna manera, pues darle un giro un poquito más dramático, pero es un caso que está basado en un relato que un oyente de este programa hace ya bastantes años nos hizo a través del teléfono. Él nos contó más o menos esta historia. No era una mujer, era un hombre, pero más que nada, pues para salvaguardar su identidad, él no quería tampoco que se supiese, lo entendemos por otra parte, pues nos contó algo parecido a esto que les acabamos de narrar. Y es que nos encontramos con un fenómeno que si no fuera porque hay una gran cantidad de personas que lo padecen, pues pasaría como simplemente una leyenda urbana, una historia increíble, algo que no se le podía dar más crédito, porque realmente ustedes me van a entender si yo les digo que esto pasa. La mayoría de las personas que me están escuchando pues dirán que esto es absolutamente imposible, que esto no puede pasarle a nadie. Pero ¿qué sucede cuando uno habla de estas cosas en alguna conferencia o se publica algún artículo en internet y empiezan a llegarnos correos electrónicos o personas que se dirigen a nosotros y nos dicen que a ellos le está pasando algo parecido? Visítate dormitorio, visítate alcoba. Eso es de lo que vamos a hablar esta noche. Y para que nos introduzca en ese tema, pues hemos contactado con una personalidad, un hombre que lleva muchísimos años en la investigación de los fenómenos extraños, que es uno de los expertos más grandes que hay en España sobre ovnis, es presidente de la Sociedad de Investigaciones Biofísicas Betelgeuse, de Granada. Es un erudito de esos que bueno, casi parece una enciclopedia andante, porque se le puede preguntar casi lo que uno quiera, porque él seguro que en su memoria está, y si no, en su biblioteca, en su magnífica biblioteca que tiene en su casa, podrá encontrar cualquiera de las preguntas que les hagamos relacionadas con ovnis, con parapsicología, con misterios. Francisco Barrera, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues nada, estamos bien, contentísimos de estar de nuevo con vosotros. Y nada, vamos para adelante. Pues nosotros encantados, porque hay que decir a los oyentes que, aparte de todo esto que hemos dicho, que es absolutamente cierto, por encima de todo eso, Paco Barrera es un buen amigo mío, es de mis mejores amigos. Así que para mí es un placer doble tenerte como experto y al mismo tiempo pues como persona pues a la que le tengo mucho cariño. Pues vamos a empezar, Paco, a hablar de todo esto, porque de luego el tema es serio. Yo creo que a lo mejor quien no lo ha vivido nunca pues le puede parecer banal, incluso pueril, pero los que lo han sufrido, los que han tenido la, no sé si suerte o desgracia, yo no, la verdad es que yo no quisiera pasar una cosa de estas, pero hay alguien que incluso ya veremos luego en la entrevista que le vamos a hacer a, vamos a llamarle Claudia, no vamos a decir ningún nombre más, ni siquiera vamos a decir de qué parte de Chile es, ni dónde está, para que, porque ella también quiere salvaguardar un poco su intimidad. Nos va a contar la historia de su hijo. Él, desde que era un adolescente, ha estado sufriendo estas visitas de dormitorio, y ahora que ya tiene 18 años pues sigue sufriéndolas. Y bueno, parece ser que, según nos decía el otro día cuando contactábamos con ella, que luego el hijo ya pues se ha tomado esto de una manera que casi pues desea la experiencia, porque quiere saber algo más de lo que le está sucediendo. Realmente, Paco, ¿cómo podíamos definir este fenómeno? ¿Cómo podíamos darle un retrato robot a los oyentes de lo que es una visita de dormitorio o una sombra paralizante? Pues, hombre, resumir este fenómeno en breves líneas es bastante difícil, debido a la gran riqueza que tiene de matices que conlleva en sí el fenómeno. Bueno, básicamente y a nivel un poquitín así histórico, tendríamos que hablar que la típica visita de dormitorio, a fin de cuentas y en línea general, es la presencia de un ser en la parte más, digamos, reservada, más íntima tuya. Por lo tanto, es un fenómeno que, bueno, ya como así esbozamos de una manera un tanto atropellada, pues estamos viendo que desde un principio se mete en el interior nuestro, en la parte más reservada de nosotros, en donde se supone que estamos más a salvo de cualquier, digamos, agresión, entre comillas, pero bueno, ahí está. Uh-huh. En pocas líneas, pues podemos decir que eso es la presencia de estos seres, que, bueno, a lo largo, y supongo que ahora en la segunda parte del programa hablaremos un poquitín más ampliamente de ello, bueno, que por lo visto tiene pues varias interpretaciones. A nivel histórico, me viene ahora mismo al caso recordar lo que se ha conocido como los íncubos y sucubos. Uh-huh. Es decir, esta presencia, claro, en aquella época también habría que hacer la salvedad de que, bueno, no se hablaba de extraterrestres, pero se hablaba de presencias demoníacas, ¿no? Uh-huh. Y de ahí el nombre de estos seres. Y luego, más adelante, pues bueno, en el siglo XX actual, toda la fenomenología OVNI, que la vemos hoy, estoy recordando ahora mismo a mi buen amigo y compañero nuestro también, Antonio Salinas, en su maravilloso artículo sobre esta, vamos, que él tituló el arquetipo controlado y el libro de los ideogramas, en donde, bueno, también esboza una trayectoria del fenómeno OVNI en general, en donde vemos que desde un principio la presencia de unas luces al final del todo se traduce en unas visitas de unos seres, en, como he dicho, en un espacio muy reducido en nuestra mayor intimidad. Vamos viendo que esto de toda la vida lo hemos tenido aquí. Y bueno, ya, y también hay que reconocerlo, gracias a ti, Joaquín, a raíz de tu Estigia, hace años hizo un monográfico sobre visitantes de dormitorio, en donde, bueno, francamente creo que sería una buena ocasión para reeditarlo, sobre todo todas aquellas personas que estén interesados en este tema, puesto que se desbrosa totalmente lo que es el fenómeno en sí, de la que llamamos las sombras paralizantes, que también están muy relacionados. Básicamente yo creo en el fondo que estamos hablando del mismo fenómeno, simplemente le tenemos puestos diferentes nombres debido a, bueno, al contexto en donde se desarrolla y al investigador. Volviendo a tu artículo sobre sombras paralizantes, bueno, está muy bien redactado y sobre todo da una idea muy buena. Y no solo ello, sino que se analiza punto por punto las características que tiene este fenómeno, e incluso se llega a esbozar una hipótesis que, vamos, yo estoy comulgo prácticamente con ella y pienso que no solo es explicativa de este fenómeno en sí, sino que, bueno, que también nos da soluciones a todo lo relacionado con esto. El último peldaño. Desde hace milenios, unas personas llamadas zahoríes han buscado y encontrado corrientes subterráneas de agua, sin más ayuda que una sencilla varita de avellano y una extraña habilidad. Algunas personas afirman poder encontrar a seres desaparecidos usando un sencillo péndulo y su fuerza mental. El viernes 26 de mayo, a las 11:30 de la noche, el último peldaño analizará el fenómeno de la radiestesia, una forma de captar las energías de la naturaleza, en Onda Regional. Pues con lo que estabas diciendo, Paco, para aquellos oyentes que quieran leer, por lo menos el artículo es al que tú hacías referencia de la hipótesis espaciotemporal, lo pueden encontrar en el número 108 de la revista Estigia, al cual se accede directamente desde la página web www.joaquinavenza.com, pinchando en el icono de Estigia, y luego yéndose, lógicamente, hacia el número 108, donde se recoge ese artículo. Aunque me parece muy bien esa idea que me acabas de pasar, de volver a sacar aquel monográfico. Lo que pasa es que se hizo un papel, no está en internet, se podía colgar en internet, lógicamente, donde un grupo de autores de diferente procedencia, pues dábamos una visión, cada uno según nuestra forma de ver este tipo de fenómenos, de lo que puede ser eso de la visita de dormitorio y las sombras paralizantes, que yo creo que también se trata del mismo fenómeno. La verdad es que hay muchas historias, muchos misterios que pueden empezar con esto. Tú antes hablabas de esos íncubos y sócubos. También en la cultura árabe pues se habla de los yin y los yinas, que son pues unas entidades que se presentan o se presentaban también en las alcobas y de alguna manera pues eran visibles por aquella persona que estaba en un estado o bien próximo al sueño o bien inmediatamente después de despertar. Yo creo que todo esto casi es el mismo fenómeno, pero antes de seguir adelante con todos estos temas, vamos a presentar a los amigos que están aquí esta noche en el programa, que lógicamente también tienen muchas cosas interesantes que decir. Maricarmen Taboada, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú crees que esto de los visitantes de dormitorio es algo real, algo que...? Yo pienso que sí, que hay matizándolo, ¿no? Porque todos no vemos a los visitantes de dormitorio de la misma manera, o sentimos de la misma manera, pero sí, yo creo que es algo real, pero que va mucho con la mente, con la parte psíquica de la persona, el momento que esté pasando y que ha vivido en su vida y en su entorno, en el vientre de su madre. Yo lo asocio mucho una cosa con la otra. Maribel Gómez Rosillo, buenas noches. Buenas noches, Julián. Tú siempre has postulado bueno, que todas estas cosas pueden estar incluso relacionadas con otros misterios, otros enigmas, incluso mucho más antiguos o más ligados a historias esotéricas, ¿no? Como pueden ser los duendes y estos elementales de la materia, ¿no? Sí, bueno, yo las experiencias que he recogido en la gente que he podido investigar está muy relacionado más bien con duendes o bien con entidades, espíritus, nada relacionado con ovni o abducciones, gente normal y corriente que ha tenido una experiencia extraña para ellos y, bueno, que no encontraban explicación. Entonces, pues... A partir de ese momento es cuando empiezan a pasar. Es cuando empiezan... De todas formas, eso lo vamos a ver porque... Juan Francisco, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Juan Francisco, que es digamos, la rama más parapsicológica de la mesa en estos momentos. Oye, a mí me gustaría preguntarte sobre ese aspecto. Es decir, es uno de estos fenómenos donde confluyen claramente muchas facetas de otros fenómenos. Por ejemplo, lo que decía Maribel de estos seres esotéricos, lo que decía Mari Carmen a nivel mental, y por supuesto nadie puede dejar de lado el componente ovni que tiene en cuanto a que hay pues muchos episodios que podían ser sacados de fenómenos de abducción clásica, donde aparece un ovni, donde coge una persona y se la lleva ahí, pero también en la parapsicología se podría tratar este fenómeno, ¿no? Pues yo creo que sí que se puede tratar. Simplemente, está claro que la persona en sí, han habido mucha gente, parece que son pocas las personas, pero yo conozco a mucha gente que me ha contado que de pronto se han despertado por la noche y han visto así como si fuera un flash de pasada, pues el típico o enano, como tú dices, o como si fuera un duende, o el enano cabezón, o tal. Entonces, pues no le han dado más... simplemente como un flash, ¿no? Y no le han dado más importancia, pero realmente se ha producido un proceso, ¿no? Y otras personas realmente, pues lo que empiezan es, de alguna forma, a entrar como en un nivel, en cuanto empiezan a dormirse, su mente cambia de frecuencia y de alguna forma, entonces, pues empiezan a tener como una especie de percepción extrasensorial. E incluso en ese nivel de cambio dimensional se quedan totalmente paralizados, ¿no? Entonces, pues se puede tratar simplemente como un fenómeno parapsicológico. Yo creo que aquí confluyen todos realmente. Otros son presencias como, bueno, pues incluso este de que ven como a un familiar ya muerto que se le acerca, no sé. O sea, es decir, en ese lapsus en que antes de entrar en el sueño profundo, en el que uno está empezando a dormirse poco a poco, ahí pues se pueden producir cantidad de cosas. Pues yo creo que todo eso, Paco, puede ser un caldo de cultivo para explicar este fenómeno, y desde luego a lo mejor no tiene una explicación única, ¿no? Porque puede ser que tenga múltiples explicaciones. Entonces eso lo vamos a ver inmediatamente después de las noticias. Solamente en un minuto, Paco, porque tenemos que dar paso enseguida al boletín. De toda la casuística que tú has revisado y conoces, ¿tú podrías decir que esto es más del mundo de la ufología o más del mundo de la parapsicología y el esoterismo? Bueno, en realidad es que, ante todo, buenas noches a todos los componentes de la mesa y un grato reencuentro con antiguas amistades. Igualmente, un placer. Igualmente. Bueno, básicamente yo creo que es que además precisamente este tipo, los visitantes de dormitorio, El punto, digamos, en que se une ufología y parapsicología, debido a su especial sentido, debido a esta especial que son. De hecho, bueno, por ejemplo, la transgresión de verse en un supuesto recinto cerrado por las paredes y de buena primera notar allí la presencia, que puede ser interpretada, como hemos dicho, como un ser cabezón, un visitante, vamos, un extraterrestre, un familiar fallecido, un espíritu de la naturaleza, en fin, todo. Yo creo que, como bien hemos apuntado, el fenómeno visitante de dormitorio es tiene muchas implicaciones. Fenomenológico, podríamos decir. Exactamente, exactamente. Todos recogemos bajo esta terminología, pero en el fondo habría que analizar caso por caso y vemos la... Que no todo es ovni, evidentemente. Efectivamente. Pero también tenemos, hay una gran componente. Paco, tenemos que cortar, sí, efectivamente. Cortamos. Estamos ya llegando casi al momento y ahora lo que les invitamos es a que escuchen el boletín informativo de las 12 de la noche de Onda Regional, porque hay que estar al día de todo lo que está pasando en el mundo y especialmente en nuestra región de Murcia. Eso sí, les recomendamos que no se pierdan la segunda parte del programa, porque vamos a escuchar un testimonio, alguien que nos va a contar desde Chile pues su experiencia real con este fenómeno, sobre todo para que aquellos que nunca han conocido esto de primera mano lo puedan saber. Así que no se pierdan esa entrevista que le vamos a hacer inmediatamente a Claudia, una mujer chilena que ha vivido una visita de dormitorio. Hasta dentro de un momento. Oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del programa. 7 minutos pasan de la medianoche y vamos a comenzar, como es habitual, dando un repaso pues a lo que ha sido la semana en temas misteriosos, las noticias especiales. Hoy lo publicaba El Mundo en Internet y la verdad es que nos llamó mucho la atención, y es que parece ser que se va a hacer una especie de Gran Hermano, pero a nivel científico. Un proyecto grabará los 3 primeros años de la vida de un bebé para estudiar el aprendizaje del lenguaje. Cámaras y micrófonos en el techo de la cocina, en el cuarto de baño, en los dormitorios o en el salón. Un gran hermano científico registrará cada movimiento, estímulo y gesto que realice un bebé durante los 3 primeros años de su vida para tratar de esclarecer cómo los niños aprenden a hablar. El protagonista absoluto del experimento es el hijo del recién nacido de Deb Roy, científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, y artífice de este original proyecto que va a tener esa finalidad de saber realmente qué le sucede a un ser humano en sus primeros momentos de la vida y cómo aprende a articular el lenguaje. El pequeño nació hace 9 meses y desde entonces 14 micrófonos, 11 cámaras multidireccionales con objetivo de ojo de pez han grabado los pormenores de su corta existencia. El experimento finalizará cuando el niño tenga 3 años, cuando ya utilice un lenguaje más elaborado. No sé si a ustedes les recuerda esto a esa película en la cual pues se está recreando la vida de una persona que él ignora por completo y que todo el mundo le está viendo por televisión cómo le engañan el resto de los humanos. La verdad es que es preocupante. También El Mundo nos traía otra información interesantísima, y es que rebaten que el fósil bautizado como Homo floresiensis sea una variante de la especie humana. Los fósiles de una pequeña criatura con rasgos humanos que vivió hace 18.000 años en la isla indonesia de Flores son en realidad los de un hombre común que sufría microcefalia, según indica un estudio publicado en la revista Science. Al anunciarse el hallazgo de un hombre en el año 2003, los antropólogos señalaron que su estructura ósea representaba una nueva especie en el árbol genealógico humano y lo bautizaron con ese nombre que anteriormente nos hemos referido. También debido a su pequeño tamaño, los llamaban Hobbit, en referencia al diminuto personaje de la novela El Señor de los Anillos. Robin Martin, primatólogo del Museo Field de Washington, puso en tela de juicio esa conclusión al alegar que los huesos del Hobbit no representan de ninguna forma a una nueva especie de homínido. La Gaceta Online de Tucumán, en Argentina, pues publica una cosa interesantísima. Dice, un tucumano genera tecnología para lograr una producción limpia en Brasil. Montó una empresa con procesos similares a los usados en la NASA, en el espacio, un tal Raúl Sadir, ingeniero químico. Sería imposible elaborar un fármaco o fabricar un chip electrónico de la más alta tecnología en un ambiente contaminado a nivel subatómico. Por lo tanto, mantener la limpieza absoluta es la especialidad de este ingeniero, Raúl Sadir, que es máster y doctorado en los Estados Unidos. Este hombre montó en Sao Paulo una empresa que se dedica a generar tecnología de manera que se pueda hacer algo parecido a lo que sucede en la estación espacial y en el espacio exterior, donde hay microgravedad y donde el ambiente está absolutamente controlado y se puede asegurar que no hay ningún tipo de microorganismo que pueda provocar reacciones que fuesen no deseables. Y vamos a recoger las primeras reacciones que los medios de comunicación han dado a la película El Código Da Vinci. Concretamente, el diario ABC pues dice algo así como que Cannes comienza con duras críticas al Código Da Vinci. Por otra parte, Telecinco en su web pues también dice que el polémico Código Da Vinci pasa sin pena ni gloria por Cannes. Entre las estrellas más destacadas figuraban los protagonistas de la película El Código Da Vinci, que ha inaugurado este año el certamen con su estreno mundial fuera de concurso antes de su llegada a las salas comerciales este viernes. La recepción de la crítica ha sido muy fría, aunque es difícil que eso impida su éxito de taquilla con toda la polémica suscitada por este libro. También dentro de la página web del Mundo, pues su crítico dice que El Código Da Vinci abre con sopor y ningún aplauso la edición número 59 del Festival de Cine de Cannes. Parece ser que, según el crítico de cine del Mundo, es una película sencillamente aburrida. Ni un solo aplauso se escuchó en su primera proyección para la prensa especializada. En el certamen francés y a la salida de la función, el comentario que más se escuchó fue aburrida, aburrida, aburrida. Bueno, la verdad es que no sabemos qué hacer. Dicen incluso los críticos que, bueno, esto no hay que tomárselo en serio, que realmente se trata de una película de ficción y por lo tanto pues no debería tampoco esperarse otra cosa. Las protestas de la Iglesia Católica no han sido en absoluto veladas y se han propuesto llamamientos a boicotear la película, entre otras acciones. Al respecto, tanto el director como los actores insistieron en que se trata de pura ficción y que se ofrece una oportunidad para iniciar un debate. El propio Tom Hanks pues decía que, bueno, que esto no hay que tomárselo como una historia real y que simplemente es un momento para que los interesados puedan debatir si creen o no en lo que está diciendo la película. Bien, y vamos a terminar con dos referencias bibliográficas. La primera es que concretamente el próximo día 24 de mayo a las 8:30 de la tarde en el Casino de Cartagena se va a presentar un libro que se llama La respuesta está en el alma, terapia de vidas pasadas del doctor Juan José López Martínez, que es un libro que va sobre la reencarnación y que sigue la doctrina del doctor Brian Weiss. Les animamos a los oyentes que si lo estimen oportuno a acercarse por el Casino de Cartagena a ver exactamente qué nos cuenta el señor López Martínez sobre este libro. Y también pues decirles que nos acaba de llegar un libro por mensaje urgente que, fíjense ustedes, se llama así, Los secretos de la continuación del Código Da Vinci. Es de David Sugars y es un libro pues que viene a incidir en todos los misterios que los libros de Dan Brown tienen y revela las claves para entender estos libros. Hombre, yo no sé si sea oportunista, pero oportuno sí que ha sido. Y hasta aquí por hoy las noticias especiales. En un libro del siglo pasado podemos leer lo siguiente. Vi que surgía una luz en mi cuarto y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que al mediodía. Repentinamente apareció un personaje al lado de mi cama, de pie, en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. Toda su persona brillaba más de lo que se puede describir y su faz era como un vivo relámpago. Cuando lo vi por primera vez, tuve miedo, mas el temor pronto se apartó de mí. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero y enviado de la presencia de Dios, y que se llamaba Moroni. Esto está sacado del libro del Mormón, escrito por Joseph Smith, y concretamente le ocurrió el día 21 de septiembre del año 1823. A raíz de esta primera aparición del ángel Moroni, el señor Smith fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como la Iglesia Mormona. Y como vemos, en el origen de esa religión puede haber un visitante de dormitorio. Misterios que estamos esta noche intentando desvelar, porque como ya les hemos dicho, casos hay muchísimos. Y les anunciábamos en la primera parte del programa que íbamos a contactar con Chile, con una persona que a raíz de una, bueno, de leer la página web nuestra, pues nos escribió un correo electrónico y nos decía que ella conocía directamente un caso, concretamente en la persona de su hijo. La verdad es que nos pareció un caso interesantísimo y al mismo tiempo la persona que nos escribía el correo, pues nos daba una impresión de muchísima seriedad y de muchísima credibilidad. Así que nos pusimos en contacto con ella y esta noche se la vamos a presentar a todos ustedes. No vamos a decir más que su nombre de pila. Evidentemente es de Chile, estamos en estos momentos contactando con Chile, pero no vamos a decir tampoco de qué zona de Chile. Comprenderán ustedes que estos temas, pues no todo el mundo los entiende igual. Y algunas veces, pues lo que para muchos es algo totalmente digno de credibilidad y serio, pues para otros se puede convertir en motivo de, pues, de broma y algo que no es deseable. Por eso esta noche simplemente diremos su nombre de pila y vamos a pedirle que nos cuente su historia. Claudia, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches para ti aquí en España, que son las 12, pero ahí en Chile creo que son las 6 y pico de la tarde, ¿no? Sí. O sea que buenas tardes ahí en Chile. Bien, hola. Pues vamos a empezar. Tú nos contabas en tu correo electrónico que tu hijo había empezado a tener una serie de experiencias bastante, en principio hasta desagradables, cuando tenía una edad muy temprana. Si te parece, nárranos como a ti mejor te parezca, qué es lo que le sucede a tu hijo, desde cuándo le sucede y qué es lo que está pasando exactamente. A ver, él como a los 12 o 13 años empezó a, hoy tiene 18, uh-huh, empezó a sentir, al ir a dormir, antes de dormir sentí un zumbido en el oído y no le hacía caso y de repente, o sea, la primera vez que le pasó sintió que se quedaba, que escuchaba y veía, trató de moverse y no podía y al mirar hacia a la puerta de su pieza, de su dormitorio, uh-huh, vio una sombra, una figura negra y no veía cara, no veía nada, entonces se asustó con esta figura y trató de moverse, de levantarse y no pudo, entonces siguió quieto mirando y hasta que desapareció la sombra y ahí recién se pudo mover. Me acuerdo que él se levantó la cama, me despertó a mí, eran como, yo me acuerdo que era como las 1 de la mañana más o menos y me dijo, mamá, tengo miedo, y yo no, yo pensé que era una pesadilla, entonces no le di importancia. Y esto se empezó a repetir más o menos una vez a la semana. Ya como la tercera vez yo dije, bueno, ya no parece mucho casualidad, o sea, pesadilla, porque además él me dijo que una de las veces le sintió, esta misma sombra que vio en la puerta del dormitorio, sintió que le tiraba, o sea, él cree que esa sombra le tiró algo en el pecho y le dolió. Uh-huh. Entonces ahí yo me preocupé y lo llevé al cardiólogo, pensando que era algo físico, y bueno, en exámenes y todo, el cardiólogo dijo que estaba bien. Así siguió, y siguió, y siguió por años, y yo empecé a averiguar esto y todo, y me di cuenta que lo de él era real, o sea, que él sentía, veía, y no podía moverse, ni despertarse, y siempre iba a mi pieza después de la experiencia. Y yo me despertaba, y lo calmaba, qué sé yo, hasta que le empecé a hablar de esto, y él empezó como a entender de qué se trataba, que no era nada tan terrible o que había otras personas que lo habían sentido, y empezó como a tomarlo como más como un experimento. Entonces él la noche trataba de ir más allá, pero me decía que no había caso porque le daba mucho miedo el no poder moverse, y hacía un esfuerzo que al principio no podía, pero al final con este esfuerzo se despierta él. Logra no despertarse, sino que moverse. Porque él escucha televisión, nos escucha a nosotros, él escucha cuando le pasa esto, pero no puede moverse. Uh-huh. Y ahora, bueno, le sigue pasando, pero él logra despertarse. Él siente el zumbido inmediatamente, dice que hace mucho esfuerzo para despertar, para moverse. Según él, yo le he preguntado mucho ahora si está dormido o despierto, y me dice, no, yo estoy despierto porque escucho que tú hablas todo, pero y hago un esfuerzo y él logra pararse de la cama. Uh-huh. Y así, más o menos eso, ahora él se da cuenta que cuando está de espalda, le viene mucho más. Entonces él busca posiciones para de lado, por ejemplo, para que no le venga. Y hoy en día lo único que quiere es atreverse, ir, saber qué viene más allá. Uh-huh. Y en eso estamos que no sé, pues yo pienso que, bueno, él es muy sensible y es una persona que siempre ha tenido cosas así especiales. Entonces yo creo realmente que hay algo más allá, un fenómeno extraño que se está dando más ahora, que esto de que se están abriendo las mentes y que estamos viendo cosas que no entiende nuestro cerebro, pero que algo más hay allá. Efectivamente, desde luego es un caso típico, por lo que nos está narrando Claudia, de visita de dormitorio de sombra paralizante, que cada uno lo llama de una manera, pero bueno, es el mismo fenómeno. ¿Él nunca llegó a poder visualizar ningún ser o ninguna entidad? No, nunca, nunca, porque yo incluso, como me gustan estos temas, siempre me gustaron, yo decía, claro, a lo mejor es un ¿cómo se llaman? Los verdes que le llaman. Sí, sí. Y yo pensaba que era de repente dije, pucha, es una abducción o algo así, y no, me doy cuenta que él es como, él ve una sombra negra y yo creo que ni siquiera alcanza a ser como un espíritu, él ve esto y después desaparece y últimamente no ha visto nada. No ve caras, nada. Ahora él, como te decía, él ve, siente que no puede moverse y nada más. No ha llegado más allá ahora, porque lo logra dominar. Y eso que le mandó una especie de objeto al pecho, ¿él nota presiones en alguna parte de su cuerpo últimamente? O... Sí, una de las veces, esto se me había olvidado, una de las veces antes de esto, que según él le llegó algo en el pecho, esta figura, que yo ahí no le creía mucho, porque fue las primeras veces, según él lo aplastó, se le tiró encima. Uh-huh. Y sintió la presión en el pecho y eso dice que, pero realmente se asustó, o sea, ahí él pensó que era algo que le estaba haciendo daño, digamos, pero no le pasó nada y hasta el día de hoy, gracias a Dios, no, nada. Sí, él cuando despierta pues no tiene ningún tipo de secuela ni marcas ni nada, ¿no? No, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Lo que sí yo he notado mucho es que él le sale sangre de nariz. Uh-huh. En las noches. O sea, él despierta con sangre de nariz, la almohada, la funda está con sangre, cosas así. Eso me ha llamado siempre la atención. ¿Eso le pasa cuando tiene este tipo de experiencias? ¿O también? Todo este tiempo, que incluso ahora hace mucho tiempo que no le viene, pero todos estos años ha sido así, sangre de nariz en la noche. ¿Y tú vas notando, Claudia, conforme se va haciendo adulto, se va haciendo mayor, si, digamos, la frecuencia con que le pasan estas cosas aumenta o disminuye? Yo diría que disminuye. O él no me cuenta tanto como antes porque ya no le da miedo. Pero era, por lo menos, que yo me acuerdo, era una vez a la semana, o sea, mínimo. Porque llegaba a mi pieza y bueno, yo lo dejaba dormir en mi cama porque estaba muy asustado. Ahora él sabe que cuando viene el zumbido, siente el zumbido y no lo siente atrás, lo siente como en la cabecera. Él sabe que algo viene. Cuando está despierto, cuando recién se acuesta. Y ahí él sabe que viene, entonces se mueve y siente que está, ya está tieso, o sea, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí, no, ya está rígido, no puede mover. Claro, y ahí dice que hace muchísimo esfuerzo, y ahí sale, logra salir. Uh-huh. O sea que realmente al final aquellas recomendaciones que poníamos en el artículo funcionan, ¿no? Cuando se mueve realmente empieza a liberarse, ¿no?, de esta experiencia, parece ser. Claro, claro, uh-huh. O sea, que funciona de todas maneras eso, uh-huh. Porque él como experiencia propia ya lo tiene... Súper, y ahora está súper interesado en el tema, o sea, él realmente quiere volver a que le pase y atreverse a ir más allá. Eso es lo que me llama la atención, porque normalmente, por los casos que hemos estudiado, todas las personas que han padecido esta fenomenología, pues lo que no quieren es que le pase. Sin embargo, el caso de tu hijo me ha sorprendido mucho cuando me has dicho que él valientemente quiere saber qué ocurre, ¿no? Eso es algo nuevo en este caso, porque normalmente todo el mundo huye de que le pase y desde luego no desea que le suceda, y por eso me ha sorprendido mucho que me hayas comentado que él sí que quiere conocer realmente qué le está pasando. Claro, y es porque, bueno, él al principio obviamente no quería que le pasara, cuando era más chico, no quería. Y como yo estudié tanto esta cosa, lo leí muchísimo, me di cuenta que no era algo tan tan descabellado, o sea, algo tan de él nomás. Le empecé a explicar que era algo que a lo mejor él se estaba desdoblando, o que alguien lo venía a ver, y que él tenía como esta... cosa especial de ver más allá que el resto común de la gente. Entonces se lo encontró como hasta entretenido de poder ver más allá. Uh-huh. Así que por eso yo creo que no tiene miedo ahora. Ajá. Claudia, tenemos al otro lado del teléfono. Tú estás en Chile, nuestro invitado está en Granada, aquí en España, y a mí me gustaría presentártelo. Él se llama Francisco Barrera, es un investigador pues muy veterano, ya lleva muchísimos años en la investigación de fenómenos de este tipo, fenómenos también relacionados con el fenómeno OVNI, con la parapsicología y demás. Y no sé si él tendría alguna pregunta o algún tipo de cuestión que hacerte. Paco, el micrófono es tuyo completamente. ¿Puedes saludar a Claudia? Hola, buenas noches, Claudia. Hola, ¿qué tal? Pues nada, escuchando atentamente el relato que nos estaba diciendo, y me ha llamado la atención el hecho ese que ha dicho de las hemorragias nasales. Sí. Y otra cosilla más también, decías que incluso él se adquiría posiciones, ¿no? Como, pero para, no lo he cogido bien, para al principio liberarse de esta experiencia o al contrario, sintonizar más bien con ella. No sé si me explico. Claro, no, sí, él sabe que, hoy en día, él sabe que si se pone, por ejemplo, de lado, no le viene. Uh-huh. O sea, si él está durmiendo, se acuesta a dormir de espalda, sí. Empieza el zumbido. Uh-huh. Y es muy seguido, o sea, no sé cada cuánto, pero todavía le viene seguido. Ajá. ¿Ha notado, por ejemplo, si tiene el zumbido este en el oído? ¿Te ha dicho que es muy molesto incluso, o no, un simple zumbido nada más? No es molesto, es un zumbido fuerte, que lo ubica perfecto con respecto a esto de quedar rígido. Sí, de alguna zona. Sí, también lo que pasa es que, claro, vamos, por lo que he escuchado, pues francamente podemos decir que estamos como en una primera fase, ¿no?, de esta fenomenología, ya que solamente se limita por lo pronto a notar a la presencia, pero como muy bien has dicho, pues no la describe ni siquiera, simplemente no pasa de ser más allá de una sombra, simplemente. Claro. Lo curioso y también apunto y abundo en Joaquín es lo mismo, es que siempre hemos tenido ese miedo hacia lo desconocido, y en tu caso, pues francamente sorprende esta inquietud por precisamente conocer más. De todas formas, en fin, es una postura bastante, bajo mi punto de vista, bastante acertada, y de hecho, tener conocimiento de estos casos es precisamente lo que nos hace, pues, entre otras cosas, además de saber más, pues precisamente nos hace que este miedo lo vayamos venciendo. Claro, lógico, ¿no? Sí. Bueno, él una vez le pasó que, no sé yo si, o sea, le creo, pero no sé si sería su imaginación o qué, que una de las veces él sintió como que iba hacia la puerta. Sí. Por eso yo a veces pienso que puede ser que se desdobla, porque sintió que iba hacia la puerta y miró y parece que se vio, yo no lo entendí bien, y volvió. Uh-huh. Entonces me da la impresión que puede ser una especie de... Sí, de doblamiento, incluso un pequeño viaje astral, como también se conoce el tema. Claro. Sería cuestión de puntualizar un poquito más. A lo mejor están pasando dos fenómenos en uno, o a veces una vez un fenómeno y otra vez es otro, pero de luego el relato que nos hacía Claudia al principio de la experiencia de su hijo es totalmente un relato casi de libro de este tipo de experiencias de sombras paralizantes o visitas del auditorio. No sé si los compañeros están aquí en el estudio. ¿Alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta a Claudia? Sí, Maribel. Sí, hola, buenas noches, Claudia. Hola. Mira, yo quería preguntarte, ¿él se siente muy cansado después de la experiencia esa, como si hubiesen quitado la energía? No, nada. Uh-huh. Nada, no, él amanecía bien y el susto nomás de la experiencia. Uh-huh. Que yo pienso, muchas de las veces es como si se alimentasen de la energía de esa persona, por eso... Ellas quedan paralizadas para que, como si fuesen vampiros de energías. Yo pensé también lo mismo, ¿eh? Pensé, porque yo he hecho Reiki y cosas así, sabía de ese tema, pero parece que no es el caso, aquí por lo menos. Maricarmen, te voy a también quiere preguntarte algo. Buenas noches, Claudia, mucho gusto. Hola, buenas noches. Vamos a ver, el niño empezó desde pequeño, dijiste, ¿verdad? Sí. ¿A qué edad empezó con esos problemas? 12 años, 13. ¿Cuántos? 12 o 13 años. 12 o 13 años. ¿En algún momento él entre los 6 y los 9 años tuvo algún problema a nivel personal, de algún susto, alguna cosa que haya tenido? No, nada. ¿Y hubo alguna persona en familia o cercana que se haya ido? No, tampoco. Tampoco. Y aparte de la siesta, ¿nunca le ha pasado? ¿Perdón? A la siesta. ¿Solamente de noche le ha pasado eso? Ah, no, claro, es que él no duerme si está en realidad. Ah, ya, ya, ya. Bueno. Eso no sabría. Muchas gracias, Claudia. Ya, de nada. No sé si Juan Francisco quiere hacer alguna pregunta. Pues no, a mí lo que me ha hecho también gracia, como a Paco, es lo de las pérdidas de sangre, porque era muy típico en sí, este también tipo de cosas. Sí, muy repetitiva en este tipo de casos, sí. Y sí, sobre todo también, pues la edad que ha empezado es una edad muy típica de, pues, de que empiezan a ser muy sensibles a fenómenos de tipo paranormal también. Bien. Pues, Claudia, la verdad es que es un caso interesantísimo y repetimos lo que decíamos antes, nos parece de una gran credibilidad y, bueno, pues además lo has contado estupendamente. Yo creo que los oyentes... ¡Ay, qué bueno! Los oyentes seguro que han quedado muy satisfechos. No sé, ¿quieres añadir alguna cosa más que nos hayamos dejado nosotros sin preguntarte o algún tema que tú creas que sí, puede ser...? Sí, cosa que se me viene ahora a la mente, este niñito cuando era chico, que no sé si tendrá que ver en realidad, pero él cuando era chico, 5 años, 4, 3, hablaba... con gente que estaba, o sea, con el aire. Ajá. Ahí, con amigos imaginarios de esos que se dicen, ¿no? Que... No eran amigos imaginarios porque no, pero saludaba así y le hablaba, era muy chiquitito, entonces no decía nada muy... Pero adentro lógico. Del dormitorio. Sí, sí. Claro, y yo miraba y obviamente no había nadie. Pero adentro del dormitorio, Claudia, o en cualquier lado de la casa. No, me pasó mucho que íbamos de vacaciones y ahí le pasaba. En el campo, en la casa, en cualquier lado, en la playa. Claro. Entonces es un niño sensitivo que se comunica con mucha facilidad. Uh-huh. Ahí te dejo con nuestro amigo... Con Francisco. Sí, Claudia, tú eres una persona de alguna forma que te han gustado este tipo de fenómenos paranormales, o has dicho que haces reiki y todo este tipo de cosas. Vamos, ¿es algo extraño para ti el mundo paranormal o no? O... Lo que a él le pasa, yo no tenía idea hasta que le empezó a pasar. Ah. Ahí empecé a buscar, a tratar de... Yo me acuerdo que ponía en internet de todo tipo de nombres para que me apareciera algo como lo que le pasaba a él hasta que llegué. Y ahí me enteré que existía este tema, digamos. ¿Y tú recuerdas de algún tipo de experiencia extraña cuando, por ejemplo, en la época que tú estabas embarazada o algo? ¿Algún asunto extraño o alguna cosa extraña? Parece que no, embarazada, no. Ajá. Sé que él siempre fue muy sensible, nomás eso sí, tremendamente sensible y especial y muy muy preocupado por el resto del mundo. Con muy, muy, muy buena persona, entre comillas, o sea, y eso yo creo, se me ocurre que por esa sensibilidad le pasan ese tipo de cosas. Una persona especial, como tú has dicho. Pues, Claudia, la verdad es que ha sido un placer tenerte con nosotros y yo creo que hemos aprendido mucho del caso de tu hijo. Y lo que sí queremos es que a través tuyo le hagas llegar a él un saludo, un abrazo de parte de nosotros. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Claudia. Y si alguna vez vuelves a tener alguna cosa nueva, algún pues nos mandas un correo electrónico y contactamos contigo de nuevo, pues, para ver un poco cómo evoluciona el caso de tu hijo, que nos parece muy interesante. Listo, ni un problema. Un abrazo, Claudia. Igual, gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. El último peldaño. Desde hace milenios, unas personas llamadas zahoríes han buscado y encontrado corrientes subterráneas de agua, sin más ayuda que una sencilla varita de avellano y una extraña habilidad. Algunas personas afirman poder encontrar a seres desaparecidos usando un sencillo péndulo y su fuerza mental. El viernes 26 de mayo, a las 11:30 de la noche, el último peldaño analizará el fenómeno de la radiestesia, una forma de captar las energías de la naturaleza, en Onda Regional. En un artículo interesantísimo escrito por Moisés Garrido, un buen amigo nuestro también y que de vez en cuando está aquí en el programa, pues leemos un caso muy parecido al que nos acaba de contar Claudia. Es de una persona que él investigó y dice que afirmaba sentir extraños pitidos, casi siempre dos en la zona posterior de la nuca. Para él era el aviso de que ellos estaban allí. Tras dicha señal, su ritmo cardíaco y respiratorio aumentaba considerablemente y sus miembros comenzaban a temblar. Inmediatamente tras los pitidos, me comentó angustiado, empiezan los movimientos y comienza a bailar uno en la cama. Era como una especie de movimiento espantoso. lo sentí, no lo sentí, el ruido lo escucho perfectamente y otras veces a nivel mental. He sentido otros pitidos, otras cosas raras. La última vez fue en la nuca, donde tenemos la cervical. Oí dos pitidos como diciendo, aquí estamos. Este testigo creía que por las noches esas entidades experimentaban con él. Era tal su convicción y predisposición que solía dirigirse a ellos diciendo, venga, que ya estoy dispuesto a hacer lo que queráis conmigo. Constantemente al despertar veía a la altura de media habitación luces de colores rojos y azules. Estaba acostado, serían las 4 de la madrugada y de pronto siento los pitidos en mi cerebro. Comprendí que eran ellos. Intenté levantarme, pero una voz me dijo, permanece echado. Su obsesión llegó casi a extremos inusitados, cuando aseguró que esos visitantes convivían en su casa. Presiento que están en la habitación conmigo y de alguna manera se manifiestan. ¿Qué pueden ser estos visitantes o qué puede ser este fenómeno? Hay explicaciones, Paco, que van desde todos los gustos y todos los colores. Si vamos a esas explicaciones de tipo psiquiátrico o psicológico, encontraremos esa teoría de las imágenes hipnogónicas. ¿Sí? Que dicen que suceden justamente en esos momentos, en el momento en que uno está a punto de dormirse o está recién despierto. ¿Qué opinas tú de esto? Sí, bueno, es una posibilidad, la teoría de la imagen hipnogónica e hipnopómpica, si mal no recuerdo. Bueno, sí, son sí. Una palabra un poco, en fin, hay que estar metida en la terminología. Pero bueno, a fin de cuentas, lo que yo creo que reflejan es sí precisamente un momento en el cuerpo en donde realmente ni estamos dormidos del todo ni estamos despiertos del todo. En esa fase intermedia en donde, bueno, efectivamente se producen por ese estado, digamos, alterado de conciencia, ya que no la tenemos totalmente bajo nuestro raciocinio, pues se producen precisamente todo este tipo de fenómenos. Es un estado en que nuestro cuerpo lo pilla un poco así desprevenido. Bueno, esto realmente es el caballo de batalla que tienen sobre todo toda, digamos, iba a decir todas las arcas de escépticos, pero bueno, ya lo he dicho. Dicho queda. Sí, hombre, francamente he de decir que bueno, que alguna de estos casos posiblemente este sea precisamente su origen, bueno, o su explicación. También tampoco en este cúmulo de hipótesis tenemos, creo que incluso anteriormente ha habido una pequeña apunte sobre ello, sobre la denominada teoría perinatal. También es asequible en determinados puntos. También, bueno, yo realmente puedo aportar un poquito nuestro punto de vista. Claro, yo siempre lo enfoco bajo la fenomenología ovni, pero estamos viendo que los visitantes de dormitorio no solo es fenomenología ovni, no están causados por estos seres, que como muy bien hemos apuntado, que es precisamente la conexión entre lo paranormal y lo ufológico, ya que, vamos, como se han descrito en muchos casos, estos seres atraviesan las paredes, se llevan al testigo, salen volando, lo llevan a la nave, bueno, ahí ya, en fin, tendríamos que hablar de toda la fenomenología de una abducción pura y dura, y luego lo volverían a poner. Pero precisamente en esa situación, eso sería una parte, y luego otra parte es lo que estamos hablando de las denominadas sombras paralizantes, puesto que estamos hablando de seres donde no hay, digamos, no hay ni platillos, no hay ese tipo de señales, pero bueno, hay la presencia de una entidad allí, que incluso, como he dicho anteriormente, esta entidad, cuando no existían platillos volantes, estábamos hablando de demonios, y Kubisuko, también toda la gente menuda, pues también están por ahí pululando, y precisamente en la fase entre este duerme-vela, podemos decir, en donde nosotros, que tenemos nuestra capacidad prácticamente muy atenuada por nuestro raciocinio, el cual nos hace ese gran freno que tenemos ante la visión de estas otras realidades que tenemos ante nosotros, pues en esa fase precisamente donde la estamos viendo. Claro, nosotros interpretamos esto y creemos que efectivamente así. Pero bueno, como he dicho anteriormente, llegan todos los psiquiatras, entre otros, y empiezan a hablar, ¿no?, de que, bueno, que si precisamente la parálisis, por ejemplo, que observamos durante esta fenomenología, viene producida por un fallo en el despertar, en cuando estamos en la fase REM del sueño. Bueno, pues realmente cuando nos estamos despertando, hay veces que no coordinamos bien el término de esta fase con nuestra realidad. Entonces, ese desfase lo que se traduce en una parálisis, que nosotros llegamos incluso a percibirla. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que esa parálisis en sí nos produce un miedo atroz y nuestra mente intenta explicarnos o darnos una explicación para, digamos así, encarmarnos. Entonces ahí evidentemente pues sale todo esto, todas estas cosas. Bueno, puede ser en algunos casos sí, en otros no, no sé. Yo realmente pienso que precisamente en este alterado, en esta situación de estado alterado de conciencia, donde precisamente tenemos abiertos los canales para ver estas otras realidades que o bien son seres elementales o bien son figuras que, muy bien, como hemos dicho, pueden ser incluso, algunos asocian a la presencia de nuestros seres queridos que han fallecido, por decirlo así, o otras entidades, o en fin, es bastante amplio el espectro en que estamos hablando. Paco, hay una cosa que yo, a mí siempre me ha llamado la atención con este tema de los visitantes de dormitorio y su relación que hay con el fenómeno de las abducciones. Evidentemente, a partir del momento en que la persona es llevada a esa extraña sala, porque claro, lo que hemos, yo creo que hay, si hay alguna diferencia entre sombras paralizantes y visitantes de dormitorio, sería probablemente, es que las sombras paralizantes se quedan en lo que acabamos de escuchar a Claudia, es decir, sí, se trata de... hecho, en la primera fase, sí, sí, realmente se quedan solamente en su presencia y lo único que podemos percibir es eso, que nos quedamos paralizados. Exacto. Pero luego hay una segunda fase que en lo que son ya los visitantes de dormitorio propiamente dichos se mezcla o se confunde o es prácticamente igual que una abducción. Es decir, a partir de que esa persona ya empieza a ver a las entidades, porque en las sombras normalmente no ve ninguna entidad. Lo que siente son presencias y ve cosas indefinidas, pero no llega a ver nada concreto. Mientras que cuando ya pasa a la siguiente fase y aparecen los visitantes, suele haber algo, y esto es una cosa que quiero dejar muy claro porque se repite en casi todos los casos. Hay por un lado un ser alto, con una cabeza grande, unos ojos rasgados, normalmente suelen ser amarillos o rojos, y luego por otro lado una serie de individuos pequeñitos, con cabeza bien voluminosa, vestidos de diferentes colores, una vez es amarillo, otra vez es rojo, pero también colores fuertes, que se mueven por el entorno de esta persona y que a veces se quedan simplemente eso, en movimientos, pero otras veces pasan a llevarse a la persona a una sala. Y cuando se llevan a una sala, lo que ocurre es todo lo que ocurre en las abducciones. Es decir, a partir de ese momento la persona es pues examinada, analizada, pasa situaciones que luego solamente se pueden recordar bajo hipnosis porque queda una amnesia total de lo que ha pasado allí. Y claro, a mí me gustaría un poco analizar este aspecto porque, ¿qué puede ser? Que si realmente nos vamos a la hipótesis extraterrestre y el fenómeno ovni va por ahí y resulta que estos seres han descubierto el camino para llegar con otro tipo de tecnología que no sean naves como hasta ahora, es decir, no sea el famoso caso de Julio Fernández en Medinaceli cuando aterriza una nave y se baja y lo cogen, sino que lo que ocurre es que aparece, como antes decía Juan Francisco fuera de la antena, como una especie de sendra, ¿no? Y aparecen en el dormitorio y cogen a la persona y hacen todo tipo de experimentaciones. Hombre, eso, si cogemos las obras clásicas, Intruders de Hawkins o Communion de Stryver, pues hombre, nos viene un poco... secreta. Claro, me viene a contar esta historia, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, es que en realidad es bastante complejo. Es bastante complejo el tema y muy bien, más o menos lo has posado casi al hacer la pregunta de las posibilidades que hay. Bueno, si dentro de la teoría extraterrestre pura y dura estamos pensando de unos seres muy superiores a nosotros con una tecnología muy superior, evidentemente, como ya dijo Arthur C. Clarke, cualquier tecnología superior a nosotros nos parecería magia, y la magia la tenemos precisamente ahí, en que son capaces de llegar a nuestro entorno, hacer con nosotros, como diría Freisedo, traquetearnos y hacer lo que quieran con nosotros y luego devolvernos. Pero hay un punto que siempre, incluso en la cuando estuvimos en el congreso de Gillette, creo que se esbozó, pero no se llegó, francamente se quedó puesto y ya está. Y hay un punto que me ha atraído bastante, y es, si esta gente, entre comillas, eso de gente, al abducirnos nos hacen toda esta serie de cosas y luego o dan esa, nos quedamos en blanco y solamente somos capaces de recordar esta experiencia a través de la hipnosis, yo creo que si en realidad se quieren ocultar, no creo que conociéndonos y saben que tenemos conocimientos de hipnosis, con lo cual podemos sacar esta historia, ahí hay algo que a mí particularmente no me cuadra mucho, la verdad. Si todos son tan superiores, ¿por qué con un simple hipnosis pues somos capaces de recordar todo? Y he dicho a veces porque me estaba acordando del caso de Próspera Muñoz, que ella no sufrió hipnosis para recordar su experiencia de abducción, sino que al cabo de los años, con el tiempo, pues bueno, ella solita, digamos, se fue recordando todo esto. Si la memoria no me falla. Sí, fíjate, ¿no? Bueno, es que lo de Próspera es curiosísimo, porque lo ha contado aquí muchas veces, pero Es curioso cuando ella, que eso le pasa también, pues siendo una niña muy muy pequeña, y luego, pues bastantes años después, muchos años después, le viene a la cabeza toda esta historia, y casi podía ser una... Lo que pasa es que ahí sí hubo una nave, ¿no? Porque sí que era que es especie de coche negro. Sí, ¿no? Yo lo que he ido, yo lo que quería apuntar era el tema ese, de la diferenciación entre recordar el fenómeno o bien inducido a través de la hipnosis o bien de una forma espontánea. ¿Por qué esta puntualización? Porque precisamente la hipnosis es el caballo de Troya en donde toda la nueva, no, toda la rama psiquiátrica es donde realmente, y todos los escépticos a fin de cuentas, es por donde atacan a este fenómeno. ¿Por qué? Porque, bueno, la hipnosis, en fin, no es perfecta, por decirlo así, y ya a raíz de una serie de experimentos en donde, bueno, se inducía con unas determinadas preguntas, se inducía a que sujetos que no habían sufrido ningún tipo de experiencia luego las contaran y tal, bueno, pues ahí también estaba el tema, hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Es otra de las grandes interrogantes que ha quedado, pero en fin. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Desde hace milenios, unas personas llamadas zahoríes han buscado y encontrado corrientes subterráneas de agua, sin más ayuda que una sencilla varita de avellano y una extraña habilidad. Algunas personas afirman poder encontrar a seres desaparecidos usando un sencillo péndulo y su fuerza mental. El viernes 26 de mayo, a las 11:30 de la noche, el último peldaño analizará el fenómeno de la radiestesia, una forma de captar las energías de la naturaleza, en Onda Regional. Ya saben, amigos oyentes, que tienen una dirección de correo electrónico, escaleradelmisterio@yahoo.es, que además esto está abierto a las 24 horas del día y todos los días de la semana, y nos pueden enviar cualquier tipo de experiencia que ustedes hayan tenido. Yo simplemente les voy a decir una cosa: cuando hay un grupo de correo al cual todos se pueden unir, aquellos que quieran estar informados de lo que pasa en el programa, de los entresijos un poco de lo que va a suceder la semana que viene y demás, al cual se pueden apuntar y le llegará un correo anunciando lo que vamos a hacer, quién va a estar, etcétera, etcétera, cada semana. Y nosotros solemos a lo largo de la semana enviar a ese grupo de correo la información de lo que va a ser el programa y algunos detalles, como ya digo. Bueno, pues cuando pusimos en conocimiento de todos los suscritos a ese grupo que íbamos a hablar de este tema, pues a los pocos momentos recibíamos una respuesta de una persona que me decía: eso que ahí pones, lo estoy viendo yo. Evidentemente no vamos a decir quién nos lo dijo, pero sí que es algo más común de lo que nos creemos. Seguramente donde menos nos esperamos aparece una persona que nos puede contar una experiencia como esta. Estamos seguros que muchos de ustedes que nos están escuchando, si no ustedes mismos, sí conocen a alguien que la ha tenido, y para nosotros es muy importante recoger toda esta casuística. Así que ya saben, escaleradelmisterio@yahoo.es, y si no tienen internet, pues 968-20-0000. Dos canales de entrada para poder seguir investigando. La verdad, Paco, es que por un lado la ufología, por otro lado la parapsicología, incluso el más allá, porque hay quien dice que estos casos no son ni más ni menos que casos de fantasmas percibidos de otra manera. No sé si tú estás de acuerdo. Sí, como hemos dicho en un principio, esta fenomenología de visitantes dormitorios no se ciñe solamente a la ufología, como muy bien se está recalcando, sino precisamente hay un campo, la parapsicología estudia una serie de fenómenos que evidentemente nosotros, bueno, lo etiquetamos todo y entonces pues lo damos a espiritismo y hablamos de presencias fantasmales. De todas formas, pienso que Juan Francisco es más experto que yo en ese punto. Y también otro punto que creo que también es muy importante, como bien hemos apuntado en un principio, era el tema de los yin o entidades o espíritus de la naturaleza que, bueno, también andan por ahí. Que en el fondo yo me gusta más utilizar el nombre de la gente menuda para estos casos, y creo que describe y abarca toda esta fenomenología. Yo personalmente creo que no son fantasmas. Yo me decanto porque a la hora de cuando te pones a analizar detalles y hacer, digamos, el sumario de la casuística que está aconteciendo en los distintos casos, pues realmente lo importante es llegar al medio de la cuestión, ¿no? Y yo personalmente creo que en este caso de visitantes de dormitorio, para mí hay un factor importantísimo, y este factor importantísimo es que está relacionado con el sueño, ¿no? Y para mí, cuando uno va a entrar en la fase del sueño y cambia nuestro cerebro las distintas frecuencias de funcionar, lo que se está cambiando realmente es, se está produciendo una vibración dentro de la persona que le hace entrar en el tema de la adimensionalidad, ¿no? Yo creo que somos capaces de entrar en distintas dimensiones, ¿no? ¿Y quién te dice a ti que al cambiar de dimensión realmente entonces no estamos entrando? Es como si vas en un metro y al llegar a una estación determinada pues están estos visitantes esperándonos, ¿no? Don Francisco, si me perdonas, si, compañeros, tenemos una llamada. Vamos a darle paso porque estamos muy cerca ya del final del programa y no queremos que se quede sin entrar esta llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama usted? Paco. Paco, pues adelante con su intervención. Pues mire, yo he tenido una experiencia de esta, pues muy semejante a lo que dicen, de visitantes de dormitorios, sombras paralizantes. Lo que ocurre es que yo he estado buscando esta experiencia a través de la relajación. Ajá. Me he echado en la cama y estando quieto boca arriba he intentado la respiración, llevarla lo más tranquila y relajada posible. He tenido otra serie de experiencias, pero esta en concreto me quedé que no podía moverme. Sentí una presencia a mi derecha, como una sombra, y por la manera de hablarme, de lo grosero y la voz. Ah, pero escuché una voz, además de... Sí, ah. Una voz, pero grosera, y un tono y unas cosas que decía, que dije, esto no es nada bueno. Uh-huh. Entonces me dio miedo y hice todo lo posible por salir de ese estado. ¿Cómo consiguió salir del estado? Intentando moverme. Uh-huh. O sea, es un poco la técnica que hemos ya aludido también con Claudia. La verdad es que ese es un poco el secreto, ¿no? Para poder escapar de esta situación. Es un esfuerzo grande por moverse y a partir de ella pues empieza de nuevo a estar todo en normalidad, ¿no? Es lo que sucedía. Sí. En cambio, otras veces he conseguido relajarme y si consigo relajarme de tal manera que no salgo de ese estado, sigo viendo cosas y quiero seguir viendo. Pero ya no lo hago con lo que es la sombra que me pasó. ¿Cuando le pasó esto, Paco, llegó a ver la sombra o solamente la percibía...? No, yo estaba boca arriba, con los ojos cerrados, relajándome, y llegué a dormir, dormir conscientemente, y presencié la sombra a mi derecha. ¿Pero no llegó a ver la forma ni nada de eso? No, es como si fuera un... como si hubiera sido una sombra de una persona normal y corriente. Ajá. ¿Y notaba algún tipo de presión en el lateral o algo así? En este caso concreto lo único era una tensión muy fuerte al cuerpo, como dormido y no poder moverlo, he hecho un bloque. ¿Y en algún momento de manera espontánea le ha pasado, es decir, cuando está a punto de dormirse o al despertarse, o solamente fue cuando lo provocó mediante relajación? A otras veces me ha pasado y luego lo he relacionado con cosas que han ocurrido. Cosas de acontecimientos significativos. Sí, como sueños premonitorios. Como si viajara, como viaje atrás, y luego ver las cosas que he estado viendo en el sueño. Pues interesantísimo. ¿De dónde nos está llamando, Paco? Pues de Cartagena. Cartagena. Pues muchísimas gracias por llamarnos y, bueno, pues si vuelve a tener algún tipo de experiencia de esta naturaleza, pues con mucho gusto le atenderemos porque nos interesa muchísimo. Pues muchas gracias. Gracias, Paco. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Pues como ven ustedes, amigos oyentes, es mucho más común de lo que parece. Tendrían que pararse a reflexionar quienes critican este tipo de fenómenos, quienes dicen no te investigaré, no quiero saber nada de ti. Como decía Víctor Hugo, es pueril decir no te investigaré a lo desconocido porque no lo entendemos. El hecho de que no lo entendamos no quiere decir que no esté ahí. Muchas cosas no se han entendido y luego al investigarlas se ha podido entender. A mí lo que me gustaría es que se tomase nota de todo esto los especialistas, psicólogos, psiquiatras, físicos y demás, y de alguna manera le diesen respuesta a todos estos oyentes que no están locos, que no tienen ningún tipo de patología y que realmente pues están sufriendo una experiencia que es bastante, en algunos casos, negativa y que, bueno, pues no les favorece en absoluto y que sería bueno para ellos poder entenderla. Como decimos, aparte de ese teléfono en el que nos ha llamado Paco, tenemos también la dirección escaleradelmisterio@yahoo.es, que va a estar abierta todo el tiempo que sea necesario. Ustedes nos pueden mandar ahí sus correos cuando quieran y nos pueden contar su experiencia, porque seguro que va a ser interesante para todos los oyentes. No sé, Paco, ¿qué reflexión puedes sacar de esta última llamada? Hombre, pues primero estamos hablando prácticamente, la característica común es adquirir este estado alterado de conciencia, o bien de una forma espontánea a nivel de duerme-vela, o bien, como nuestro oyente nos acaba de decir, él mismo se lo provocaba con esta, digamos, situación de respiración, o sea, de una relajación en sí, que incluso ha llegado a decir que, vamos, si no escuchaba mal, que incluso llegaba hasta dormirse. Tal vez la experiencia esta, la primera, un tanto sorprendente, y de hecho me ha llamado la atención de que diga que escuchaba una voz un tanto soez, pues bueno, inmediatamente se me ha presentado la palabra incubo. Claro, sucubo, digo, ¿eh? Ya que esto tiene sus connotaciones infernales, ¿no? Claro, es eso. Es lo primero, pero bueno, y luego ya, lo que sería interesante, bueno, si ha adquirido la técnica de autoinducirse, como bien dice últimamente, bueno, que la provoca porque quiere conocer un poquito más, pues simplemente decirle que vaya con cuidado y que siempre esté alerta, más sabiendo ya precisamente la técnica que tenemos para librarnos de esto, intentar ese movimiento, es decir, romper la vibración a la que hemos llegado por otra, y entonces, claro, esta ruptura lo que hace es librarnos de ello. Fíjate, Paco, y compañeros, lo que dice el doctor Hilary Evans, que yo creo que es un gran entendido en todo esto, ¿sí, señor? Lo extraemos de ese artículo al que hacemos referencia antes del amigo Moisés, en el cual dice, recoge un trocito de la obra Estados Alterados del doctor Evans, que dice: más que hablar de delirios u otras psicopatologías, deberíamos de pensar en los estados alterados de conciencia, cuyo proceso ligado a las influencias socioculturales, creencia, etcétera, daría como resultado una experiencia anómala, viaje astral, espíritu, etcétera. En el estado alterado de conciencia, el sujeto cree estar realmente consciente, no ha percibido cambio alguno, por lo que acepta de forma irrefutable que las experiencias vividas son sustancialmente reales, externas y no producto de su mente. Yo creo que por ese camino se puede también avanzar bastante. Lo que estamos realmente asistiendo son a estados alterados de conciencia que abren canales, no sabemos a qué percepción. Lo que decía antes Juan Francisco, podemos estar subiendo o bajando a diferentes niveles vibratorios en los cuales pues pueden haber de todo, es decir, entidades, mundos paralelos, universos coetáneos con nosotros que comparten espacio aunque no compartan frecuencia de vibración, y a partir de ahí empezamos nosotros, no es que ellos vengan a nosotros, es que nosotros vamos a ellos, ¿no? A través de ese estado alterado de conciencia. Exactamente, es que te podrían encontrar de todo. Tú abres un nivel de conciencia determinada que, digamos, que se acopla a ese tipo de realidad por la que pasas, ¿no? Entonces, pues, incluso es curiosísimo lo de esta persona, ¿no? Porque, claro, los que son especialistas ya en un momento determinado a aprender a controlar la relajación pueden vivir experiencias tremendas. Pero, claro, es que además esto me ha recordado a Castaneda, ¿no? Porque, claro, estos estados de relajación te llevan al sueño, ¿no? Y él hablaba de entrar en distintos sueños dentro de otros sueños, que en realidad es lo mismo de lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente. Y incluso, bueno, hay experiencias, pues bueno, de esto de intentar salir de un nivel vibratorio. Yo sé de un psicólogo o sacerdote, profesor, que en un momento determinado haciendo prácticas se quedó colgado y le costó salir de uno de esos estados. Pues hay que llevar cuidado. Muy bien, pues estamos llegando ya casi al final del programa. Estamos, yo creo que, como siempre, nos quedamos con muchísimas cosas, con muchísimos interrogantes, preguntas. Simplemente, Paco, en los últimos segundos, ¿qué reflexión podríamos hacer final para acabar el programa? Hombre, pues que estamos ante una realidad evidente, que desconocemos bastante de ella y que, bueno, desafortunadamente cada uno apunta hacia su parcela, pero estamos hablando de un fenómeno, como bien has dicho, que estamos abriendo canales hacia unas dimensiones que están pululando, pues sepa Dios lo que hay por ahí. Pues, hombre, la verdad es que, salvo algunos casos como este que contaba Juan Francisco, la verdad es que por lo menos la gente vuelve y lo cuenta, ¿no? Que eso parece que no es tan peligroso, pero desde luego el susto se lo lleva. Sí, ante lo desconocido, lo imprevisible, bueno... Pues Paco, no sabes la alegría que me ha dado esta noche contactar contigo después de tanto tiempo, así un rato suficientemente largo como para poder charlar de lo que nos gusta. Pues sí. Y bueno, pues esto es el comienzo, que te volvemos de nuevo a las andadas y te tendremos, te llamaremos de vez en cuando para que estés con nosotros. Sí, porque... De todas formas, y gracias a internet, ya que antes no podía escuchar por la radio, pues suelo ser asiduo oyente, pues en este caso. Muchísimas gracias, tenemos oyentes cualificados. Y simplemente ya también, abundando en el tema, ya que vais a hablar en el próximo de radioestesia, apuntaría que donde hay sitios de línea de cruce, de línea Harman y demás, ocurren cosillas de este estilo. Pues los oyentes que estén previstos la semana que viene a aprender mucho sobre ese tema. Paco, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a ti y a todos los compañeros que tenéis por ahí y compañeras. Eso es. Igualmente para ti, Paco. Venga, buenas noches. Buenas noches. Y a vosotros también, compañeros, Medicamento Aguada, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti. Maribel, muchas gracias. Muchas gracias. Francisco, y prepárate que la semana que viene hablamos de radiestesia. Nada, encantado, aquí estaremos, pero decirle a la gente que la mente es un tesoro. Pues hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo. Alejandra ha estado aquí calladita, pero ha tomado muchísimas notas, ¿verdad? Sí. El tema va a ser muy, muy... Promete mucho esa página de la crónica de Alejandra. Y hasta aquí hemos llegado, amigos oyentes, en el programa de hoy. Pues ya al filo de la una de la madrugada nos despedimos de todos ustedes. Fran Fernández, que ha sido pues nuestro capitán en ese barco lleno de chismes por ahí que les lleva a todos ustedes el programa. Y ante el micrófono, Joaquín Avenza, que les desea que pasen una feliz semana y que escuchen el programa de la semana que viene, porque como acaba de decir Paco Barrera, a lo mejor tiene mucho que ver con lo que hemos hablado hoy, todos esos misterios que tienen que ver con las energías, y la radiestesia es una herramienta para captar esas energías. Así que hasta la semana que viene, que lo pasen muy bien, y aquí les esperamos dentro de 7 días en el último peldaño. Onda Regional de Murcia. En la radio de casa, como en ninguna parte.